prefiero la risa que me llena más. Entre un paso, su huella y un mundo, y en cada segundo un universo entero. Y sé que yo quiero sentirlo cercano, guardarlo en mi mano y no soltarlo más.